en el Raider. Se tomaron el locutor, interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos rudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la sé. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A doble cuerro, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, mis manos cornudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me canta los trapos. Mis manos cornudas, me canta los trapos. Guitarras delincuentes, me canta los trapos. Cerveza caliente, ¡ah! Vale, ¿qué pasa, gente? Saludos desde Irola Irratia, esto es Rock a todo trapo, 4 de junio. Aquí arranca una nueva edición de Rock a todo trapo. Ya estamos agotando los últimos programas de la temporada. Hoy os comento un poquito el menú que tenemos. Bueno, lo primero, que tenemos algo pendiente, que es que tener por aquí a alguien del grupo de Nalga, la banda de Bilbo, que están presentando su primer disco, Sonamos como el culo. Así que si todo va bien tendremos por aquí a Coldo, a su cantante, será sobre las 5 aproximadamente, y con él charlaremos largo y tendido de, pues eso, del primer disco de esta banda, que bueno, ya están presentándolo en directo. Y bueno, también tenemos novedad, por supuesto, que no falte. Vamos a escuchar el segundo LP de un grupo de Santander que son Pulse Beats. Pues una banda que nos gusta, que hemos podido ver en directo y que bueno, venimos más o menos siguiendo de cerca. Y es uno de los discos así novedosos dentro del panorama del rock and roll, garajero, power pop. Bueno, todas esas cosas que nos gustan las aunan los Pulse Beats. También oiremos a alguna que otra banda que por primera vez va a sonar en el programa. Y para empezar, vamos a arrancar con Fast Food, también uno de los discos del momento, su último LP de esta veterana banda de Madrid. Ya estuvimos presentando este Sinfonía de Frustración y escuchando varios temas. A la espera de que se publique en vinilo, el CD ya está disponible con sus 16 temas. Pues bueno, vamos a escuchar este tema que se titula Marzo, que a mí me gusta especialmente, y son Fast Food. No preguntes más, la respuesta es siempre un sí. Somos girasoles entre campos de centeno y espantajos. Vamos viendo derrumbarse rascacielos justo a nuestro alrededor. compartido dudas, cigarrillos y hace pa' mi noches de hospital. Y noches de hospital. Tú y yo nos miramos, nos hablamos, no nos conformamos. Disfrutamos de una buena perspectiva al afrontar cualquier error. Somos coprotagonistas de la vida de los dos. Completando álbumes de fotos en color que van contándonos nuestra propia historia. Paso a paso nos fijamos metas para perseguir y para conseguir avanzar aún más hacia orillas con aguas tranquilas y nadar, y nadar entre grandes corales barbos y tocar y sentir y flotar. Tú y yo, tú y yo. Hemos compartido sábanas postales y sudor y alguna discusión que ha terminado en sexo. Hemos arrancado páginas pasadas y el motor que nos permitirá no olvidar jamás que por altas que sean las olas no podrán arrastrarnos ya más. Y por duro que sea el invierno, bueno, estupendo tema este que acaba de sonar, Marzo, dentro del último LP de Fast Food, Sinfonía de Frustración. Y seguimos con otro disco también bien cercano y que lo tenemos, pues eso, muy a mano últimamente. Se trata de Chica Zombie, el segundo disco de Inox, de la banda donostiarra, con los componentes de Vómito, Klaus, el veterano, y compañía. Y bueno, pues yo creo que uno de los temas más destacados de ese disco es este Vallas y Cuchillas. De Inox, desde Donosti. Donde el lujo es indecente y la riqueza obscenidad. veréis solidaridad. Aquí solo vais a encontrar vallas y cuchillas, almas corrompidas. Vallas y cuchillas, salid de las heridas. Vallas y cuchillas, vidas a la deriva. Vallas y cuchillas, muerte en la orilla. Muerte en la orilla. Los perseguidos y los hambrientos, todos los malditos que de justicia están sedientos. Veo que su pobreza es la miseria moral, y aquí hay muchos miserables, muy poca dignidad. Vallas y cuchillas, almas corrompidas. Vallas y cuchillas, salir de las heridas. Vallas y cuchillas, vidas a la deriva. Vallas y cuchillas, muerte en la orilla. Vallas y cuchillas, vallas y cuchillas. Vallas y cuchillas, vallas y cuchillas. Muerte en la orilla. Bueno, estupendo tema este Vallas y Cuchillas de Inox, dentro de ese segundo trabajo de la banda donostiarra, este Chica Zombie, discazo muy recomendado, ¿eh? Bueno, seguimos, vamos con lo último de Casalves. ¿Quién es Casalves? Bueno, pues por aquí ha sonado con bastante insistencia una banda argentina llamada Quemacoches, que bueno, su cantante, Diego Casalves, pues ahora está un poquito haciendo sus cosas, digamos, en solitario y tal. Bueno, porque lo que no sabemos realmente si Quemacoches han dicho punto final o han dicho punto y aparte, ¿no? Eso es lo que no sabemos. En cualquier caso, Casalves, Diego Casalves, sigue con su proyecto personal y grabando cositas, y su última grabación con 7 temas es lo que está trabajando y presentando. Y bueno, en lo que nos vamos a fijar en este momento, en cualquier caso, el principal, digamos, compositor y motor de Quemacoches es el propio, o era el propio Diego. Y como ya os digo, que no sabemos cuál va a ser el futuro de la banda, si están en stand-by o definitivamente se han quedado ya para formar parte de la historia, digamos, pues nosotros tenemos que seguir con lo que es actualidad. Luego igual escuchamos a Quemacoches, por supuesto, que nos ha dado mucha pena que la banda, que incluso tenía planes o intenciones de cruzar el charco y venir a tocar aquí a la península del estado, pues no sé si, bueno, ya no va a ser posible, pero bueno, quién sabe si el amigo Diego Casalves se aventurará y le podremos ver por aquí. Bueno, estoy hablando demasiado y de lo que se trata es de escuchar temas como este Ex-Worker, que suena así. Me di cuenta, todo termina. Entregué mi corazón a la impostura. Sí, Casalves, estamos escuchando, bueno, esta grabación, la más reciente, del que fuera cantante de Quemacoches. Y bueno, ahora lo ha titulado Rip Famer Singles. Ya os digo que son 7 temas. Y lo que está sonando por aquí de fondo se titula Nada me voy a llevar. Vamos a escucharlo, yo creo que se nota claramente que es un poquito por lo que eran Quemacoches, ¿no? Pues ahí sonando Casalves, estaremos pendientes de las aventuras de Diego. Y bueno, los que sí parece que en cierta conexión que la había y supongo que la sigue habiendo entre Trance, la banda de Palma de Mallorca y Quemacoches, bueno, incluso se hablaba de que bueno, Quemacoches iban a venir a tocar por España y bueno, y Trance iban a ir a Argentina. Eso parece que sigue adelante, que Trance van a visitar Argentina y va a ser este verano. Y bueno, ya sabéis, comentábamos que habían grabado una maqueta con temas nuevos para lo que va a ser su próximo disco, su segundo LP, la banda de Palma de Mallorca. Habíamos puesto una canción y vamos a poner hoy otra que se titula Vivir Mata, y aquí la tenéis. We'll be right back. Bueno, pues ahí queda eso, uno de los nuevos temas que eran en el segundo LP de Trance, este Vivir Mata. Como os decía, son temas grabados en directo en una maqueta de trabajo, se puede decir, y bueno, pues eso, presentando un poquito y tomándole el pulso a sus nuevas canciones, Trance, que como os digo, estarán por Argentina tocando. Eso es una gran alegría para ellos y para los que les puedan ver por allí. Nosotros, fijaros, estamos aquí y todavía yo no les he podido ver en directo y es una banda que me encanta. En fin, seguimos Rock a todo trapo 4 de junio y bueno, vamos con esto que podría pasar también por ser una novedad. Se trata de una banda de Madrid, se llaman Acupunctura y bueno, nos puso sobre la pista su batería, que no es otro que Juanma, que le tuvimos por aquí como batería de No Nipples recientemente cuando vinieron a tocar al Arachu de Romo. Y efectivamente, Juanma toca la batería en Acupunctura y su segunda grabación es bastante reciente, con 6 canciones, una banda orientada al hardcore punk, cantan en castellano y vamos a escuchar alguna que otra canción. Yo así, sin mucho tiempo de escucharlo, tengo que decir que me ha gustado. Esto se titula Financian. Acupunctura. Ahí, con ese brío suena esta banda de Madrid, Acupunctura, escuchando temas de su última grabación, que han grabado Sistemillas y bueno, cuarteto, vamos con esto que se titula Fraude. We'll be right back. Están sonando Acupunctura desde Madrid. Es su segunda grabación. Ya en 2015 publicaron otra cosita, como 10 temas tienen por ahí editados anteriormente. Todas estas cosas las podéis escuchar en su página de Bandcamp. Vamos a ir con una última canción de ellos. Vamos con esto que se titula Perros, perras, como queráis. Acupunctura. Pues ahí lo dejamos, los sonidos rudos, la mala leche de Acupunctura desde Madrid en esta última grabación. Vale, bueno, para los que nos podéis estar escuchando en directo en esta tarde de sábado 4 de junio, bueno, ya sabréis que La Broma de Satán están esta noche en directo en Bilbao, en la Sala Azkena, junto a Undécimo Mandamiento como banda local. Y bueno, vamos a escuchar esto, este terrorismo autorizado, que sonará sin duda esta tarde noche, esta noche en Bilbao, en la Sala Azkena. Extrañas hablan de ti. Un facha se acerca y te dice al oído: España no estará orgullosa de ti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hey! Adelante, te sientes observado. Algo maligno se cierne sobre ti. Agudos sonidos salverán tu sangre. Han conseguido detenerte por fin. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hey! Terrorismo autorizado, terrorismo autorizado, terrorismo autorizado, terrorismo autorizado. Retenido y registrado, de tus libertades ya te han privado. Se ríen y se mofan de ti. Habla poco, no seas descarado. Morte, morte, morte, morte, morte, morte, morte, morte. ¡Hey! Terrorismo autorizado, terrorismo autorizado, terrorismo autorizado, terrorismo autorizado. Bueno, ahí La Broma de Satán con uno de sus temas, pues eso, clásicos. Terrorismo autorizado, todas esas grandes canciones sonarán esta noche en la Sala Azkena de Bilbao. La Broma de Satán, Undécimo Mandamiento. Creo que la entrada en taquilla son 10 euros y a partir de las 9 y media, 10 de la noche, creo que está anunciado el concierto. Vale. Bueno, vamos a escuchar a Soul Gestapo, a la banda de Santander, y cambiamos un poquito de sonidos, que hemos tenido bastante punk y tal, y bastante sonidos combativos. Y bueno, vamos a escuchar a la banda de Santander con un tema de su último trabajo, Point of No Return. Vamos a ir con esta canción que se titula, bueno, que se titula, que la estoy buscando y no la encuentro, chicos. Luego iremos con Love to Love, es lo que queremos oír. Aquí toda la categoría, la clase de Soul Gestapo. We'll be right back. señor Soul Gestapo. Ahí están con un tema de su último trabajo, este Point of the of No Return, que se publicó a finales del pasado año 2015, creo. Y bueno, pues el trío de Santander, que quizás no se prodiga mucho en directo, y es una pena, ¿no? Porque la verdad es que es una banda de gran nivelón. Bueno, vamos a ir ahora con un grupo. Un grupo que he conocido esta misma semana, y gracias al programa Adictos al Rock, que se emite en Radio Abrera en Barcelona, del programa que conduce nuestro compi José Bourbon, sí señor. Y bueno, pues esta semana en su programa tenía invitada a esta banda, hicieron entrevista y pusieron algunos temas de un grupo llamado Los Madalenas, curioso nombre de esta banda que yo no conocía, no me sonaba ni el nombre, y que bueno, tuvieron unos años de actividad bastante intensos, en el sentido de que publicaron pues hasta 5 o 6 grabaciones, maqueteras y tal, más o menos entre los años 2005 y 2011, creo, estuvieron pues eso, haciendo, tocando en directo y publicando temas, y un poquito a su manera evolucionando en su rock and roll, que empezó siendo, creo que, más clásico, y bueno, fue un poquito tirando a sonidos un poquito más contundentes y tal. Bueno, es algo que tengo que indagar y descubrir, porque ya os digo que es para mí una banda nueva, y como os decía, hay un montón de grabaciones que hay que escuchar, pero lo poquito que he podido oír, la verdad es que me ha gustado bastante, así que vamos a poner al menos un par de temas y ya iremos indagando y descubriendo todos esos temas y todas esas maquetas que fue publicando esta banda. Que bueno, al hilo de que el grupo ha regresado, no sabemos si con intención de quedarse o simplemente de tocar algún concierto que tienen a la vista, y que va a ser en breve en Barcelona, esperemos que la cosa siga adelante y sigan un poquito con la intención de seguir pues eso, tocando y quizá grabando nuevas historias, Los Madalenas. Luego os comento lo del concierto, para quien pueda interesar, si quien nos pueda estar escuchando pueda escuchar el programa desde su área de Barcelona o tal, pues siempre puede ser interesante ver a esta banda a su regreso. Una gente que tiene pinta de ser muy cachonda, con mucho sentido del humor, y bueno, vamos a escuchar esto que se titula Ya ves, y que pertenece a una grabación del año 2007. Los Madalenas. Bueno, hey, bueno, los Madalenas. Pues como os decía, una banda de Barcelona con un montón de grabaciones, han estado 5 años así parados y ahora es cuando regresan. El 10 de junio es el concierto de esta peña en Barcelona y bueno, van a tocar con un par de grupillos más. Bueno, pues si alguien nos escucha de aquí al viernes desde la zona de Barcelona y tal, pues que tengan en cuenta esta banda, buen rock and roll el que se curran y una sorpresilla que ya os digo, iremos indagando sobre estas grabaciones y tal. Y bueno, vamos a darle vidilla a esto que suena por aquí de fondo. Siguen siendo los Madalenas. Bueno, pues ahí quedaba también este temita tantas veces acabamos de escuchar de los Madalenas. También es de esa grabación del año 2007 que se titula Bienvenido a la Caída. Y nada, lo dicho, estaremos un poquito pendientes y iremos escuchando más temas de este grupillo que nos ha gustado especialmente. Bueno, en breves minutos estaremos charlando con Koldo y ya por fin podemos presentar aquí con un ser humano del grupo el disco. El disco Sonamos como el culo de nalga. Y bueno, vamos a ir con la novedad que teníamos preparada para hoy. Bueno, aunque al final, novedad o menos novedad, hemos ido escuchando bandas que no han sonado en el programa hasta el día de hoy. Y eso está muy bien, ¿no? Pero bueno, a los Pulsy Beats de Santander sí que les conocemos desde hace tiempo. Bueno, han venido publicando alguna cosilla, un primer LP, luego vino un EP. Les pudimos ver en directo en una ocasión, a mí me encantó esta banda. Y ahora presenta en su segundo álbum, que trae 10 temas, se titula Fiction Non-Fiction, todos los temas en inglés. Bueno, de hecho su cantante es de origen británico y tal, y bueno. Y bueno, vamos a escuchar varias canciones de este disco, pues como con su estilo, digamos, ya definido, aunque parece que han girado un poquillo a sonidos más melódicos, si lo comparamos con el EP anterior. Pero bueno, en cualquier caso es rock and roll, sucio, garaje, power pop, melodía, pues todos esos sonidos interesantes, ¿no? Y que tanto nos gustan. Vamos a empezar con esto que abre el disco, se titula What Can I Do? Son The Pulsive Beats. Bueno, pues así se abre este segundo LP de la banda de Santander, de este cuarteto de Pulse Beats. Fiction Non-Fiction se titula el disco, y la edición del disco creo que corre a cargo de Folk Records, si no me equivoco, luego os lo confirmo. Sí, efectivamente. Pues nada, vamos a seguir escuchando algún temilla más de este cuarteto, que, bueno, donde encontramos a Peña, que, bueno, como suele ser habitual, pues como solemos comentar, esto va por sectas, ¿no? La secta de Santander, de los rockeros, pues pueden ser un grupo de 15 o 20, y al final van girando en torno a varios grupos y tal, ¿no? Es lo que suele pasar en casi todas las ciudades. Y bueno, pues Nathan es el vocalista y guitarrista, uno de los guitarristas, y un poquito yo creo que es el que lleva la composición de la banda, de los temas, quiero decir. Ral está en la batería, y Ral actualmente también es batería de los chicos, que ha venido de Australia hace poquito, menuda experiencia. Alex al bajo, y Alex también toca en Radio Explosión, que le han sonado por aquí en varias ocasiones, y también es una banda que he podido ver en directo y me encantan. En definitiva, pues eso, gente del rock and roll, gente ya que no son jóvenes, son más bien maduritos, pero que bueno, que no pueden dejar el rock, ¿no? Como se suele decir. Luego hablaremos con Coldo, que ya está por aquí, de eso. Y vamos a seguir escuchando algún tema más. Si es que, a ver, que me he perdido, ¿dónde lo tengo? Aquí. Vale, bueno, esto que suena de fondo se titula Death School Marching Band, es la segunda canción y así suena. Baby, won't you please fantasize with me, baby? Bueno, venga, vamos a ir con una cuarta y última canción, así de Pulse Beats. Y segundo LP, como os decía, de esta banda. La verdad es que su anterior trabajo, que fue un EP, pues yo creo que ya al menos hace un par de años que lo publicaron, estaba muy pero que muy bien también, y con unos aires bastante, bastante cañeros, quizás que su primer disco, ¿no? Que tienen un LP anterior del publicado sobre el 2011-2012, y ahora pues con este Fiction Non Fiction, Pulse Beats, vamos a ir con una última canción. Vamos con este Baby Girl. Bueno, pues ahí queda eso. Hemos escuchado hasta cuatro temas, creo, de este segundo LP de Pulse Beats. Y nada, pues eso, un disco muy recomendable, del que seguiremos escuchando temas en próximos programas, o al menos en lo que nos queda de temporada, que ya es poco. Estamos 4 de junio, Rock a todo trapo, desde Irola y Ratia. Y bueno, enseguida presentamos aquí a Koldo, y hay que arrancar ya con esa banda que dicen que suena como el culo y que se llama Nalga. Están presentando su primer trabajo y el primer tema, Moñas, suena así. Rock and roll. de niñatos estreñidos cantan en cara al sol como si fuera un himno hippie de mayo de 68. Y agarrados de las manos se balancean mientras gimotean las jornadas aprendidas en la tele, en las tertulias de la radio, en la prensa amarillenta de los mercenarios creadores de opinión. Moñas, moñas, moñas, moñas, moñas, moñas. Yeah. Bueno, apa, y bueno, pues así se abre este primer trabajo de Nalga con sus 12 temitas. Y bueno, vamos a saludar a Koldo, que le tenemos por ahí, a Racha el León. A Racha el León. A ver, que no sé en qué micro estás. En este. Bye, bye. ¡Moñas! Bueno, por fin. Bye. Que nos ha costado un poquillo que alguien, algún portavoz, algún representante de Nalga se acerque aquí hasta Roca Todo Trapo, a Irola Irratia, pero bueno, estás tú aquí, Koldo, que además eres el cantante de la banda. Sí. Y bueno, pues oye, que gracias por acercarte, porque parece que es una misión complicada. Sí, es un poquito difícil cuadrar. Reunir al menos para estos menesteres a parte de la banda, vaya. Sí, sí. En este caso te has acercado tú porque quizás eres el que más fácil lo tiene, ¿no? Sí, bueno, también da la casualidad de que, por ejemplo, Jimmy vive en Villasana, ¿no? Entonces, para él le supone un poquito más venir y, bueno, el resto de la gente anda fuera. Uh-huh. Entonces, bueno, yo que sé, aquí de Bilbo también, pues no claro tardo sí. nada aquí. Me comentabas además que habías estado por aquí, pero hace años, aquí en Irola Irratia. Aquí estoy yo, fíjate, pues igual en el año 94... Pues con Distrito Suicida, ¿no? Al principio, pues trayendo aquella maqueta, ¿no? El pueblo que teníamos en aquella época, 94-96, por ahí. Pues fíjate. Sí, ha llovido. Creo que ha llovido. Joder, esta mañana también. Pues que, bueno, como lo solemos comentar de vez en cuando, con orgullo que esta radio, Irola Irratia, el año que viene cumplirá 30 años, pues si no me equivoco. Sí, sí, sí. O sea que la cantidad de gente que ha pasado por aquí, de todo tipo, bueno, gente, en nuestro caso, que es lo que nos ocupa, gente del rock and roll, pues imagínate, ¿no? Sí, joder, si yo cuando llegaba aquí, joder, te viene a la cabeza un montón de, pues eso, ¿no? De recuerdos de, pues ese aire, pues de cuando teníamos 20 años, ¿no? O 18, por ahí, que es cuando andábamos por aquí, ¿no? Y dices, joder, macho. Hace poquito estuvo de visita por aquí Nico, MCD, sí, y Motorsex sí. y tal. Y también decía, hostia, esto... Nicolás, qué bueno. Y bueno, pues eso, que venimos... Lo que nos ocupa es que este disco, que lleva ya... ¿Cuánto tiempo lleva en la calle el CD? Hará un mes. Lo que es físico en la calle, un mes. Nosotros lo pusimos en YouTube, yo creo que fue en enero o febrero, por ahí. No me acuerdo, por ahí. Sí, es cierto que, bueno, ya veníamos poniendo algunos temas y tal. Y un poquito esperando pues eso, a que se publicara el CD... Que bueno, no sé hasta qué punto tiene más o menos importancia el formato físico, tener el disco en un posavasos, que bueno, igual para llevarlo en el coche o tal. Es un poco rollo fetiche, ¿no? También el tener algo físico, algo también para darle a la gente, ¿no? Está claro que nosotros de la música ni vivimos ni tampoco queremos vivir, ¿no? O sea, no es una... Morimos, no, como decía... Sí, morimos más bien por la música, ¿no? Entonces es una manera bonita también de cuando vas a tocar por ahí, pues dar a la gente, o que bueno, es un trabajo que mola verlo también, ¿no? Físico, aunque nosotros lo colgamos según lo tuvimos ya grabado y tal, directamente ya lo colgamos en YouTube, ¿no? Para compartir. Hombre, Yo, como siempre digo, lo ideal sería tenerlo en una edición en vinilo y tal, pero bueno, eso quizás escapa un poco de vuestras posibilidades, pero o no os lo habéis planteado. Es que económicamente también haces lo que buenamente puedes, ¿no? O sea, si al final todo se mueve por dinero. Si a mí no me costasen las cosas dinero, pues haría de todo. Claro. Y lo regalaría y todo, ¿eh? Y al final, bueno, sois una banda, aunque sois formada por gente ya curtida, veteranos, sí, que habéis pasado por diferentes historias, sí, pues bueno, no dejáis de ser una banda nueva y tal, y, sí, y bueno, ahora se trata un poco de dar a conocer al grupo, ¿no? ¿Cómo surgió toda esta historia? Bueno, coméntanos primero quiénes formáis el grupo. Bueno, en Nalga estamos tocando la batería hasta Jimmy, que es antiguo, fue durante muchísimos años, ha sido batería de MCD y de otras bandas. Está la guitarra, está tocando Roper, que también es bajista conocido, ha estado en La Secta, ha estado con varias personas, ¿no? Tocando en Cancer Moon también. Está el bajista, es el chavalillo del grupo, es Armand, que es su primera experiencia en una banda de punk, bueno, de punk rock o lo que hagamos nosotros, la etiqueta que le quieran poner. Él toca, viene de otros estilos y una experiencia bonita para él también, ¿no? Y luego yo, que ya soy también una vieja ya del rock and roll aquí en Bilbao, que he pasado, pues desde, como comentábamos antes, desde Distrito Suicida hasta Motor 6, una pequeña temporada en MCD. Pues eso, siempre lo que decías tú antes también, que los músicos aquí somos tribus y andamos dando vueltas ahí todos revueltos, pues es eso mismo. Sí, porque bueno, tú actualmente sigues con Descuadre. Sí, yo ahora estoy tocando el bajo con Julián, con En Último Enemigo, y toco el bajo también en Descuadre. Uh-huh. Y luego ya cantando con Nalga, vamos. O sea, no parar. Estar en tres bandas, yo creo que ya habla, sí, por sí solo, ¿no? De tu actitud. Sobre lo que es el rock and roll, ¿no? Sí, a mí me quítame cualquier cosa, pero la música y mis birritas, pues. Eso. Quítate de ir a la piscina, pero no me quites de ir a ensayar o de tocar aquí o allá, ¿no? Ahí. Vale. Bueno, ¿y cómo surgió la unión de estos cuatro personajes, ¿no? Al final el rollo de Nalga vino un poquito cuando, bueno, Jimmy y yo nos conocemos pues de toda la vida. Vivía en mi barrio, yo en el suyo, y nos conoció, y él conozco desde que yo era un chavalillo, iba a verles ensayar a los MCD y tal. Y luego pues la vida va caminando y coincides en bandas, coincides en historias, y cuando coincidimos en MCD, luego coincidió que salimos los dos de la banda, queríamos seguir trabajando juntos, estuvimos con El Bosco, El Tosco y su puta banda, y luego ya queríamos hacer nuestra propia banda, ¿no? Y a Roper le conocíamos también porque también, pues eso, es un viejo músico y le liamos ahí, venga, toca la guitarra, venga, y al final resulta que el tío toca la hostia. Uh-huh. Y luego Armand es el sobrino de Roper. Anda. Sí, sí. Bien. Y bueno, pues ahí nos juntamos, empezamos, y la verdad que ha ido todo muy rodadito, muy bien. No desechamos ninguna de las ideas. O sea, nos entendemos muy bien trabajando, nos divertimos mucho, que es lo que más nos importa. Nos reímos un montonazo y así, pues, seguir para adelante, pim, y así se hizo la historia, vamos. ¿Cuándo empezó esto? Empezamos a finales del 2014. Hacia así, después del verano, el 2014 ya nos juntamos y ya empezamos a darle caña y hasta hoy. O sea, como año y medio lleváis. Sí, por ahí. Sin grandes pretensiones ni nada. No, la historia es que como estamos a gusto juntos, nos lo pasamos bien y tenemos cosas que decir, uh-huh, y cómo decirlas, y entonces no nos planteamos, yo qué sé, vamos a hacer no sé qué, ¿no? Vamos haciendo. O sea, es verdad que ahora acabamos de sacar el trabajo este, el Sonamos Como el Culo, y ya tenemos prácticamente finiquitado lo que queremos hacer el segundo, ¿no? Que nos gustaría grabar como a finales de año, volver a grabar y volver a tener, a sacar algo. O sea, que van fluyendo los temitas, sí, ¿sabes? Sí. Casi sin... Sí, la verdad que, bueno, que tampoco somos Beethoven. Entonces hacemos temas, no nos complicamos la cabeza, tenemos una algo que decir. Y no nos importa que dure 7 minutos o 1 y medio, es que... Esto es lo que hay que decir, lo decimos así y ya está, no hay... Entonces va saliendo para adelante trabajo. Bueno, en este caso habéis grabado 12 temas, sí. Supongo que igual tenéis ya alguno más, pero... No, la verdad. Eso es lo que sí tenemos y lo grabamos. Sí, la verdad que la historia fue un poco así, o sea, íbamos haciendo canciones y cuando... Porque realmente Y queríamos haber hecho una grabación pues para oírnos, ¿no? Y joder, pues mola, no mola, tal. Lo que pasa es que luego ya te vienes arriba y venga, vamos a sacarlo, sí, vamos sí. a colgarlo a la peña. Y realmente eran los 12 temas que en ese momento teníamos, no teníamos nada más. Uh-huh. Y pues eso, lo grabamos, venga, pum, nos lanzamos. ¿Y qué? ¿Lo sacamos? Venga, lo sacamos. Y así. Sí, bueno, que quizás igual lo que se llevaba antes de ese primer paso maquetero, ¿no? Digamos. Sí, bueno, en el fondo es cuando existían las cintas, bueno, sí. que siguen existiendo, pero bueno, cuando lo que se llevaba era sacar una presentación de una cassette, una cinta, una maqueta que se le llamaba, ¿no? Ahora, pues, esto ya es un CD, bueno, con más o menos calidad de sonido sí. de. Pero bueno, que pasa por la presentación del grupo, ¿no? Sí, y luego aparte que también el disco. O la maqueta, o el trabajo, pues, no sé, el nombre es el que quieras, ¿no? Llámale X. El aborto, este que hemos sacado. Claro, lo grabamos con Gorka, ¿no? Con Litronita, que también es un viejo conocido de toda la vida, y al final, pues yo qué sé, hay que ser fiel también a tus colegas, ¿no? Yo con Distrito Suicida he grabado con él, con algunas bandas he grabado con él, y es mi amigo también, ¿no? Y, joder, es como estar en casa, pues. Igual en otro sitio tendríamos mejor sonido o peor, pero no sería lo mismo, no sería. Es como de colegas. A gustito, claro, eso bueno, es. Bueno, y. Así que aprovechando, mandar un saludo a Gorka, a TIK Estudio, aquí de Bilbao, que el tío se lo curra y es buena gente. Bueno, ¿lo habéis grabado a finales del pasado año, ¿no? Sí. Lo grabamos en. Creo que fue en octubre, en noviembre del 2015. Pero también en. Un fin de semana, meter ahí meteórico las bases, pum, pum, pum, pum, y luego ya puntillos, esas cositas, ya sabes, los adornitos, que tampoco es que no tiene mucha trampa, ¿eh? O sea, el disco es más o menos nosotros, que lo que buscamos también era sonar lo más parecido a como sonamos en directo, porque al final, joder, si yo soy albañil, te saco una foto de una pared de puta madre, pero luego voy a tu casa y te hago una puta mierda de pared, pues dices, vaya albañil, ¿no? Pues lo suyo es que suene un poquito más parecido a lo que es el grupo de verdad, ¿no? Entonces, al final, por cuestiones de tiempo, pues el guitarra tiene que ir un día a hacer un punteillo ahí que no sé qué. O el día que grabamos con Toro, ¿no? Que hace la de Corazón Borracho con nosotros. Pues oye, pues ¿cuándo puede venir? Pues tal, pues, un poco así, ¿no? O sea que una colaboración, al menos, sí que tenéis la de Toro, sí, ¿no? Sí, la de Toro, que, sí. Que, bueno... Eso gente, ya ¿no? es calidad, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Calidad, que sobre todo calidad humana. Que el tío es un grande, ¿eh? Es un grande. Y bueno, y lo demás no tiene muchos secretos, ¿no? Vuestras canciones, no, vuestras letras hay. Sí, pues protestando un poquito, ¿no? Protestando con nuestro rock and roll, eso sí, ¿no? Pues se os ve cachondos, ¿no? Sí, se os ve... sí, sí. Así, hay que siempre, como digo yo, mira, te pego una hostia, pero te la pego sonriendo, ¿sabes? Porque bueno, lo de titular el disco Sonamos como el culo y llamarse Nalga y todo esto, hombre, no sé hasta qué punto así a primeras. Hombre, la gente le puede. Ya están los graciosos aquí, otro de esos grupos sí. de chiste, de tal. Sí, no, pero luego de chiste igual, nada. Igual es un prejuicio, ¿no? No, al final es. Nos podíamos haber llamado culo, por ejemplo. No, pero no nos ha salido del culo. Somos Nalga, que es así, Nalga. ¿Y cómo sonamos? Pues como el culo. No sabes, igual un día hacemos un grupo tributo a nosotros mismos. Está bien, ¿no? Porque es un arma de doble filo, ¿no? Porque el que, coño, pues voy a ver a qué cojones suenan, ¿no? Y luego claro. Porque igual dices, oye, pues no estaría mal esto para... Esto parece de chiste, ¿no? Pero luego lo oyes a la banda y dices, hostia... Pues no estaría mal igual para título del segundo disco, ¿a qué cojones suena? ¿A qué cojones suena? Ojo, que lo de sonamos como el culo se puede interpretar de muchas maneras. Sí, sí, sí, sí. Sí, no, pues es lo que te decía antes. Igual un día hacemos estas chorradas mías, ¿no? Pues vamos a hacer un grupo tributo a nosotros mismos. ¿Y cómo os llamáis? Pues culo. Culo tributo a Nalga. Por ejemplo, ¿no? Claro, pues... Yo decía, joder, Nalga, sonamos como el culo. Hostia, un sonido... De una nalga bien azotada sí, es algo muy, muy, sí. muy, muy, muy rico y sugerente, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. O sea que. Por ejemplo. Así que se puede interpretar de muchas maneras. Bueno, vamos a ir con la segunda, ¿no? El tertuliano. Si quieres comentar algo respecto a la temática de las canciones o. Bueno, en este caso, el tertuliano está. Está claro. Está también. Claro que es para toda esta, todos los listólogos estos, ¿no? Que están al servicio del capital y que se dedican a manipular la opinión y al final lo que hace la sociedad. Así que el tertuliano que si te agachas te rompe el... ¿Letras y esto de los temas? Las letras, la línea editorial es... Bueno, Jimmy es el que más compone en ese sentido al final, pero al final es un trabajo de grupo, ¿eh? Es un, uh-huh. Cada uno aporta las ideas que tiene y entre todos vamos haciendo el follón. Vale, bueno, pues vamos a ir con ese... Con ese... El tertuliano de Nalga. Público, engordo mi capital. Digo gilipolleces, insulto a los disidentes. Soy la voz de mi amo, el que firma mi cheque. Soy tertuliano de una radio nacional. Con dinero público, engordo mi capital. Sí, señor. Aquí sonando Nalga. Bueno, iremos escuchando más temas, que todavía tenemos un ratito para charlar con Koldo, el vocalista. Vocalista, eso igual suena demasiado fino, ¿no, Koldo? Sí, soy más bien vocalista. Soy el portavoz. El cantante de la banda. Hombre, de hecho, para eso estás aquí. Sí, sí, bueno, es un poco casualidad también, ¿eh? Pero representando... Yo soy el boca chancla. A la banda. Bueno. Oye, ¿tardasteis mucho en salir a lo que es al directo a tocar, el primer concierto? La verdad que si nos juntamos a finales del 2014, el primer bolo lo hicimos en Fiestas de Bilbao, como no podía ser de otra manera, del 2015. Uh-huh. Y fue un poco también obligarte, ¿no?, a lo que haces en el local, pues sacarlo y ver cómo nos encontramos, ¿no? Y a ver si nos reímos tanto tocando en directo como nos reímos en el local, ¿no? Y la verdad que eso fue, pues de eso, de octubre a agosto, 8 de 10 meses o así. Y salimos también con un setlist de no sé si fueron 10 temas o el disco, igual los 12 temas, o sea, tampoco, sí, porque eso fue en agosto y en octubre, o sea, en noviembre fue cuando entramos a grabar, o sea que supongo que tocaríamos los 12 temas que grabamos después, igual uno más, que igual habría nuevo, pero... ¿Eso fue dónde fue? En el Rosalino, en Olaveaga, vale, que ahí cierto, tocamos con Acabadas, pedazo banda, y con Descuadre, hice doblete ese día. Y muy bien, la verdad que lo pasamos muy bien. Sí, sí, bueno, de hecho, bueno, me hablaron de ese concierto, yo no pude estar, pero estuvo mi colega Miquel y me dijo, joder, los nalga guay, tío, se nota que se nota que son, vamos, que... perras viejas, ya. Y que le encantó, vamos, por aquí suena la puerta. Sí, llaman a la puerta, adelante. Sí. Opa, ¿qué hay? Te puedes unir a la fiesta. Bueno, bueno, primer concierto y desde entonces, ¿cuántas veces habéis tocado? Pues... Por cierto, el Rosalino, que me parece que ya no... Creo que ya no hacen bolos. Pero que tienes algo que decir acerca de ese local, ¿no? Porque... Hombre, a mí yo a mí me flipaba. A ti tú y a mí. O sea, yo flipaba, tío. Yo flipaba con Roland y flipaba con el garito, con el ambiente y... Y todo su... Es una paranoia, tío. Todo él. Era entrar y me recordaba a cuando alguna vez, pues con Arby del Tren de la Bruja y esta gente, ¿no? En el local ahí en Recalde, pues que te metes ahí y entras como en otro mundo y cuando sales han pasado 12 horas, ¿no? Y dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí, tío? Te envuelve el ambiente, ¿no? El Roland se pone la guitarra, va a poner un poco el bajo, empiezas... Y todo esto sí. Después de tocar, o sea, que acaba el concierto y sigue la cosa, y sigue. Sí, sí, sí. La verdad es que es una lástima que no haya... Bueno, parece que la cosa ha quedado ahí, pero los meses que ha estado funcionando... Ha sido intenso. Que yo he estado al menos... Bueno, no he estado más de 2 o 3 veces, por allí, pero sí es cierto que... muy uno, especial, un sí. Algo, una energía, un algo ahí... Rock and roll, ¿no sabes? Te metes a ellos, otro mundo, otra historia, ¿no? Es muy peculiar, muy peculiar. Sí. Y la pena también que estaba donde Jesucristo perdió la zapatilla, ¿no sabes? Y ya hasta eso es una aventura, ¿no sabes? Pero eso tiene su encanto, sí, también, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, que Bilbao. Porque eso a mí me recordaba también un poquito a supongo que tú has conocido la sala en Canal. Sí. Ahí en Zorrozaurre, sí. Por las orillas de la ría, sí. que era una aventura ir hasta claro, allí. Claro, que también es Bilbao, ¿no sabes? Porque se nos olvida, ¿no? Que Bilbao es Bilbao y sus barrios, ¿no? Y parece que Bilbao es casco viejo, Bilbao es muchas partes de Bilbao. La periferia, ¿no? Tiene... La periferia tiene mucho... Bueno, estábamos hablando de eso, que ese fue vuestro primer concierto allí, ¿no? Y, sí. Y luego habéis venido haciendo algún que otro concierto más. Sí, estuvimos... En Astrabudúa, estuvimos en Navarra, algunas cositas hemos hecho, tampoco demasiadas, la verdad. Porque, hombre, tampoco, el panorama también está como está, te vas buscando la vida y no es fácil tampoco, o para nosotros, igual para otras personas sí, ¿no? Pero para nosotros nos cuesta igual un poquito más, llámalo X, por lo que sea. Entonces, bueno, hemos ido haciendo cositas... Que ahora ni siquiera me acuerdo. Pero sí, Astrabudúa, estuvimos en Navarra en un albergue tocando con un montón de bandas allí en una fiesta. Estuvimos... No sé, cuando se puede, ¿no? ¿Habéis sí. tenido que decir no podemos a algunas historias? No, la verdad que no. La verdad que no, porque nosotros somos una banda que aparte nos prestamos mucho a... Oye, nos llaman, vamos. Que ya, no nos llaman. Es que a veces la disponibilidad de... Sí, pues... sobre todo las personas, es que es complicado, ¿no? Y más ya cuando ya no tienes 18, 20 años y ya... Nosotros ya, quitando a Armán, que es el más joven, pues Jimmy ya tiene sus 50 y tantos palos y Roper casi 50. Yo voy a hacer 40 palos también ahora, este año. Y tienes tus hijos, tus historias y es más complicado, ¿no? Pero bueno, al final es tener las ganas, ¿no? Y si sale, vas, haces lo imposible para ir, ¿no? O sea, y ojalá salga mucho, ¿sabes? Ojalá salga mucho porque al final a nosotros lo que nos gusta es tocar, ¿no? Y estar con la gente tocando, ¿no? Sí, bueno, que ahora he estado mirando por aquí un poquillo, tenéis algunos conciertos ya a la vista, ¿no? Sí, el viernes que viene estamos ahí en Fiestas de Achuri, ahí en la Plaza de la Encarnación. Luego ya el 25 de junio ahí en el Bar Archo en Cabieces, que son fiestas, coincide con fiestas. El día 2 de julio estamos en el Rapper Rock. Esa va a ser... Sí, aparte que, joder, ese tipo de iniciativas el rapper rock, por ejemplo, no son promotoras, ¿no? Es, al final el trabajo sale de los grupos, es, creo que son formatos que se deberían copiar, la gente se debería, o los grupos nos deberíamos animar a ese tipo de cosas, ¿no? Que el trabajo lo hacemos nosotros y no debemos nada a nadie. Luego ya estaremos en el, no sé si el 13 o el 16, no en sé, el tubo, en el tubo, sí, en Ciencias de Baracaldo. Y bueno, nos han dicho unos chicos también para finales de julio, junio o julio, para finales de julio en el Gasteche Erandio, pero bueno, eso todavía está sin confirmar. Y luego ya, pues lo que vaya saliendo, ¿eh? Tampoco estamos abiertas a todo. Bueno, y está bien, ¿no? Ya hay unos cuantos conciertos sí, atados, bueno. Sí, poquito que, a poco. Bueno, al fin y al cabo, ¿estáis moviendo vosotros o es más que os están llamando? No, la verdad que yo me ando moviendo un poquito, bueno, todos los cuatro, ¿no? Oye, ¿qué me han dicho? ¿Qué tal? Oye, ¿qué me han dicho? ¿Cuál? O, y así, ¿eh? O sea, tampoco es que nos llamen, o sea, no tenemos el teléfono ardiendo. Claro, es que por eso te decía que al fin y al cabo... Es un poco buscarte la vida, ¿no? También. La peña, bueno, hay muchos sitios, quizás nos quejamos, no, es sí hay sitios para tocar porque hay muchos, ahora hay muchos bares que hacen conciertos, ¿no? Quizás debería haber más, pero... Sí, ojalá. Lo que pasa es que también... Pero no está, no está mal el circuito que hay de garitos para tocar, ¿no? En aquí o allá. Sí, no, si vas buscándote, poco a poco vas haciendo, ¿eh? Poco a poco vas haciendo. Lo que pasa es que eso, hay que moverse. Y bueno, buscar... va bien. La cosa, la verdad, que nosotros estamos contentos, ¿eh? Ahora con estos cuatro conciertos, cinco que tenemos, a ver si en agosto se menea algo y... Quizá para Astenagusia alguna cosilla, poner alguna chorna, estaría bien, ¿no? Joder, estaría muy bien, pero bueno, a ver qué es lo que pasa. Luego en septiembre, no sé, para finales de año, aparte que queremos grabar, ya no sé, tiene Jimmy que hacerse una pequeña intervención y tal. Entonces, bueno, ahí andamos jugando con las fechas, a ver, entre lo que va saliendo y lo que nos pasa luego en nuestras vidas, ¿no? Vamos, que tampoco queréis hacer grandes planes, un poquito ir poco a, sí, poco a, poco. A corto plazo, ¿no? Sí, sí, poco a poco, ¿no? Está claro que para levantar tremendos castillos de naipes tampoco tiene sentido, ¿no? Poco a poco lo que vaya saliendo, oye, que nos llaman de no sé qué, ¿os apetece? Sí, ¿os apetece? No, pues así. Vale, bueno, vamos con un temita más. ¿Vamos con Preso o venga, quieres que escuchemos alguna en especial antes de Preso, que...? Preso está bien, Carpe Diem. Venga, ¿quieres comentar algo al respecto? Esta canción es que me hace mucha gracia, ¿no? Porque la gente que ve el CD físico dijo Preso, ya estábamos ahí. Preso está no sé qué, digo, escúchate la canción primero, analiza la letra y luego, a ver. No mates la, no te comas la vaca antes de matarla, anda, venga, escúchate el disco y... Una vez más, ¿no? Lo que son los prejuicios, sí, ¿no? Sí, lo de... Preso, ya estábamos con el viejo problema vasco. Pues ahí va Nalga. Preso de un cuerpo, preso de una idea, preso del cosquilleo, de la entrepierna, preso. Yepa, bueno, aquí seguimos en Roca Todo Trapo desde Irola Irratia, 4 de junio, en compañía de Koldo, el cantante de esta banda bilbaína Nalga, que están presentando su primer trabajo. ¿Qué os está comentando la peña al respecto del disco y tal? Bueno, aparece, tiene bastante buena aceptación, ¿eh? O sea, al final no decimos nada nuevo tampoco, ¿no? Pero sí lo decimos de una manera un poco diferente, ¿no? Sin tanta... Nos hemos intentado sacar nuestro propio sonido también, ¿no? Sin ser igual demasiado ñe. No sé. A la gente le mola, ¿no? Y sobre todo porque como somos claros, y lo que tenemos que decir, lo decimos claro, pues se entiende. O te gusta o no te gusta, ¿eh? No hay otra historia. Bueno, ¿cómo es la banda? Yo no os he visto todavía en directo. ¿Cómo os desenvolvéis ahí en concierto? Porque, bueno, no sé si... Para. Bueno, yo sé que... Yo a ti te conozco porque te he visto tocando con varios grupos y tal, sí. Y sé que tú... Bueno, soy una persona un poco inquieta. Que tú tienes la actitud y el nervio que hay que tener para el rock and roll. Sí, bueno, no sé si para ya no solo cantando, o eso, sino... para partirse la cabeza, no sé. Sí. Pero sí, yo soy una persona muy nerviosa, ¿no? Entonces, no, me cuesta parar quieto. Una persona que me cuesta parar quieto, ¿no? Y bueno, el resto del grupo, pues bien, yo qué sé, ¿no? Jimmy también lleva tropecientos años y entre todos hacemos 1200 años encima del escenario, yo qué sé. Pero para eso lo mejor, no sé, hablar de uno mismo es un poco raro, ¿no? Yo creo que lo mejor es que vengáis el viernes que viene allá a Churi, nos veis ahí en directo, echamos unos potes, que al final es de lo que se trata, y animamos el barrio, ¿no? ¿Qué? Unos potes, luego unas potas. Unos potes y unas potas, ¿qué tal? Y a tope. Oye, sí. Estoy viendo por aquí en el CD que pone Guns of Bristol, que no sé, sí, si es que distribuye o... Sí, bueno, al final hemos... le enseñamos el trabajo a Xavi de la Bristol Denda y le moló el rollo, le parecía que tenía cabida en el sello y, bueno, con él hemos sacado el trabajo, ¿no? Y bueno, sí, nos distribuye algo y luego nosotros mismos nos autodistribuimos. Uh-huh. Así que agradecerle, ¿no? Desde aquí que haya querido también contar con nosotros, ¿no? Para su sello. A quien le pueda interesar pillarse el CD, ¿dónde, sí, lo puede encontrar? En Bilbao, está en la Bristol Denda, ahí en la calle Somera. También en el bar Jaunak, sede oficial de Nalga, es el bar de Jimmy. Lógicamente. Que es ahí también en la calle Somera. Luego en el Muga, en la Espuela. Y en Bilbao, eso. Luego ahí en Portu está en el Arana y en el Pelotazo. Y lo tenemos también en Cabieces, en el bar Archo. Está en la plaza Cabieces. Ahí es donde vais a tocar. El día 25 de junio, sí. Que se coincide con las fiestas de Cabieces, ya estaremos. Y luego lo vendemos nosotros en los bolos, claro. Me imagino que a un precio. 5 pavos. Asequible, popular. Pavos, sí, es. Bueno, es lo que comentábamos, ¿no? Que nosotros no pretendemos vivir de esto. Entonces, bueno, es como mucho beber, pero vivir. Sí, beber de esto, sí. Descarado, no, pero bueno, al final es ponerle un precio al trabajo este, ¿no? Y bueno, es un precio simbólico, 5 pavos, tampoco hay que rascarse demasiado el bolsillo, ¿no? Y es una forma bonita, es un recuerdo también, ¿no? Y a nosotros, pues es una manera también de poder invertir en futuros trabajos, ¿no? Claro, si queremos volver a grabar, pues quieras o no, también nos hace falta... Algo de... Que entre, claro, algo para... Porque me imagino que, no sé, la próxima grabación vais a intentar que sea un poquito más... Yo, la verdad, sí, claro, que claro. Con el corazón en la mano, a mí me gusta ser fiel a mis colegas. Sí, bueno, lo que has comentado antes. Sí, sí, y a mí me gustaría seguir currando con Gorka y... Yo por mí, siempre que pudiese, vamos, ¿eh? Yo creo que como banda nos identificamos un poco con esa idea, ¿no? Que cuando haces un grupo de colegas, pues entre nosotros sacar el trabajo hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, nuestra idea sería grabar con él otra vez. Pero bueno, en esta vida no hay nada gratis. Ni el amor. Bueno, habéis tenido ocasión, me has dicho, de salir fuera a Valladolid, me has comentado. ¿Con Nalga? Sí. No. Ah, bueno, entonces me he hecho yo... Igual has ido hablando de... No, bueno, entonces... Sí, me he hecho yo un lío entonces, ¿no? Me has estado comentando algo, sí, de que habéis salido fuera a tocar, pero... Sí, no, habíamos estado en Navarra. Estuvimos en Navarra, sí, en un albergue ahí, una noche espectacular. Ahí a la mañana siguiente que hay una nevada, y decía, no podemos volver a Vizcaya. Eso, claro, me imagino que en pleno mes de... Eso fue en mes de noviembre. Desde noviembre del año pasado, o sea, pero impresionante, espectacular. O sea, la mañana siguiente había una nevada allí. Además, estuvo muy bien porque era en un albergue y pues, montaron un festón ahí de la hostia, ¿no? Y tocábamos, no sé si éramos cinco bandas. Tres eran rollo ska, una de rock así de euskaras y nosotros. Uh-huh. Y vamos, la gente que había allí no se podía ir a otro sitio porque no había nada alrededor, en Lecumberri. Ajá. Y wow, un fiestón a la noche y luego todos en los camarotes, ¿no? Pues estábamos la gente de los grupos, la peña que estaba ahí, o sea, que yo era, hasta tío, que el cuerpo aguante, ¿no? Joder, fue espectacular, una experiencia inolvidable, de verdad, ¿eh? Un saludo, por cierto, a toda la gente de allí, porque fue impresionante, tío. Y luego a la mañana siguiente una nevada, pero una nevada de tres pares. ¿Qué cojones? Estamos aquí bien. descarado, pero bueno. Si había provisiones y tal, claro. Sí, sí, no, de lujo, ¿eh? De lujo. Aparte allí nos trataron de lujo, ¿eh? O sea, súper bien, tío, súper bien. Bonito recuerdo fue nuestra salida al Reino de Navarra. Bueno, con ganas de repetir. Sí, sí, ojalá, me cago en 10. Me comentabas que ya tenéis un puñado bueno de temas nuevos. Sí, ahora mismo tal. Andaremos unos 8 nuevos tenemos. Creo que 8 temitas. Queríamos grabar otros 10 o 12, o sea que poquito a poco la cosa va caminando. A las fechas que son y tal, o sea. ¿Tocáis alguna versión así en directo? O... No, todo hacemos temas originales nuestros. No... Pero no por nada tampoco, sino porque no... Uh-huh. Tampoco se nos ha dado, ¿no? ¿De quién vamos a hacer? Podríamos hacer de cualquiera, ¿no? O sea, yo qué sé. Entonces, al final... ¿No sois de liaros en el local a decir, vamos a hacer una versión? No. ¿Qué va? Nosotros vamos, hacemos nuestro ensayito, damos una vueltita al repertorio, ¿o qué? ¿Hacemos un tema nuevo? Venga. Somos así, somos de Bilbao, que hacemos un tema, venga, un tema no, hacemos un disco. A tomar ¿Los temas salen en el local o viene alguien con alguna cosa ya preconcebida? Eso es como todas las bandas, ¿no? Pues más o menos hay una letra y pues hay unos acordes, pero luego la canción se construye, o sea, se hace en el local, o, entre todos, ¿no? Va, esto me suena, esto así, esto asado, nos hacemos una grabacioncilla y ya empezamos a caminarla, ¿no? A mamarla. Bueno, vamos a escuchar la siguiente. Sí, bueno, la siguiente o la que tú con lo creas oportuno que escuchemos. Me las sé todas. A mí, mira, me gustaría ir igual a de Por Cojones, no. Es un tema que me gusta bastante, porque como es una persona que no me gusta, que yo obligado no voy a ningún sitio, ni a la cama, ¿sabes? Entonces no... Es un tema que me gusta especialmente. Por rollo ese de obligado, no. Vale, venga, Por Cojones... No. Venga. Yeah. Bueno, ahí está el temita, claro que sí, por cojones no. Claro. Bien, bien, bien. Bueno, oye, estuvisteis presentando el disco en... En el Icateneo. En el Icateneo, que cómo, sí. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, era un jueves, ¿no? Sí, sí, sí, ¿cómo? Un juernes. Joder, pues, se convirtió en juernes, claro. Sí, pues estuvo de la hostia, la verdad. Vinieron un montón de colegas y fue una noche bastante bonita para nosotros. Y, joder, además tocar en el Casco Viejo, no en nuestro barrio, ¿no? Porque al final nosotros somos un grupo del Casco Viejo de Bilbao. Somos de las siete calles. Entonces, joder, tocar en el barrio te pone súper nervioso. Yo me ataco de los nervios. Y esa sensación, ¿no? Y ver a todos los colegas y... Joder, estuvo de la hostia, tío. Estuvo súper bien. La verdad que nos lo pasamos de cine. Yo por lo menos... Me lo pasé muy bien, muy bien. Y agradecer, ¿no?, a toda la peña que vino, pues ese abrazo virtual, ¿no?, que nos damos, ¿no?, cuando estamos tocando y estamos todos ahí entregados, ¿no? Y joder, tío, fue muy bonito, tío. Hubo buena comunión, ¿no? Sí, sí, joder. Ya la peña ya venía con el disco más o menos que lo había oído y... Bueno, pues no lo sé, la verdad. Algo, pues... Quien más o quien menos sí se ha preocupado igual un poquito de escuchar algo, ¿no? Pero bueno, al final lo mejor es vernos a nosotros en directo, ¿no? Y cómo vivimos las canciones, ¿no? Porque el CD, pues, te puede gustar más o menos la temática, el sonido, tal, no sé qué. Pero es un momento puntual, ¿no? Estras. Uh-huh. Y ahí queda grabado y siempre se repite igual, ¿no? El directo lo bonito que tiene es que hoy estoy así, hoy estoy así. Claro, asado, cada momento es diferente, ¿no? Cago en Dios, macho. Y ver ese momento ahí pegadito, ¿no? Y que te salta el sudor y dijo, eso es lo que hay, que es como hay que ver a la banda. Cago en Dios. Claro que sí. Bueno. La gente que ha escuchado el disco, ¿hay algún tema así que llame más la atención o que...? Eso es como los colores, ¿no? Hay gente que les gusta la de Preso. Hay gente que, pues eso, por cojones, ¿no? Cada uno tiene su... su historia. Hay gente que le gusta la de Corazón Borracho, ¿no? Que es así un temita más... pues de amor. De amor como nosotros lo interpretamos, ¿no? También no somos baladistas, ¿no? Pero bueno, es un tema que ha quedado chulo. Que además hace ahí, es donde colabora el Toro. Y bueno, la gente, pues supongo que es como todo, ¿no? Depende del día que tengas o lo que te haya pasado. Pues igual te identificas más en ese momento con una canción o en otro momento con otra, ¿no? O sea, a mí me pasa, ¿eh? Incluso dentro del repertorio, que hay días que me siento más dualidad y otros días que me siento más gilipollas, ¿no? O sea, es así, o sea. Bueno, lo del nombre de la banda, todo esto, ¿cómo surgió? Lo de Nalga, sonamos como el culo y todas estas historias. Lo de Nalga, la verdad que Nalga... Pues al final lo de los nombres de los grupos es que es la hostia, ¿no? Porque nunca sabes, cago en Dios, cómo nos llamamos ahora, no sé qué... Pues no sé, yo creo que fue el Jimmy. El Jimmy dijo un día, no, vamos a llamar Nalga, y la hostia. Y dije yo, y luego ya entramos al juego de palabras, ¿no? Así, Nalga, culo, tal, pues Nalga, pues, ¿y Nalga qué es? Porque alguno que le dices, ¿cómo se llama el grupo? Nalga, y te dicen, Alga. No, somos Nalga y sonamos como el culo. O sea, que es un poco, pues podríamos haber sido la Nalga Records. Por ejemplo, pues, yo claro, que sé. Tendría su puntito también. Claro, o sea, que yo que sé. Salió así un poco, ¿no? Que tampoco tiene gran vamos, sí, que tampoco no. Le habéis dado, bueno, pues vamos a llamarnos Nalga. No, o sea, realmente nosotros con el nombre no queríamos decir nada, o sea, nosotros lo que queremos decir lo decimos con canciones, no con el nombre del grupo. Tú pues tienes un nombre de la hostia y luego es un sinsorgo a la hora de expresarte, ¿no? Pues nosotros le damos importancia a nuestro mensaje y supongo que el nombre al final se hace porque te gusta lo que hace la banda, ¿no? O sea, te puedes llamar, pues, que se caca de vaca y resulta que sonas que te cagas y tienes un nombre super punk y yo qué sé, no sé. Al final, el nombre es... Hombre, si tú dices, vea, Los Vómito, por ejemplo, ¿no? Ajá. Pues si no habrían hecho todos esos temas que te molan, efectivamente, mogollón, pues te sonaría, pues vaya nombre tienen estos. Pero como te gusta la música que hacen, pues joder, esos Vómitos, ¿no? Los Cicatriz, sí, o quien sea, sí, ¿no? Me sí, da sí. Al final el nombre... bien asociado a que acaba te gusta. Quedando, claro, acaba es. Quedando, bueno, pues lo asimilas, ¿no? Claro. Pero realmente lo que queda, pues es eso, ¿no? Sí, es joder, cómo me gusta esto, ¿no? ¿Cómo se llama? Nalga, bo, pues yo qué sé, ¿no? Yo creo que eso, así lo creemos nosotros, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Es cierto. Sí, vamos, no sé. O sea, la primera impresión hoy es una... Claro, es que tú ahora dices La Polla Records. Claro, dices, joder, es que eso es La Polla, y, tío. Y no... Y, Y te no, suena bien, ¿no? O sea, te suena ya. Te suena a polla, a, porque ya está, claro. Claro, es que es la polla récord, ¿no? Yo qué sé, digo, cicatriz, ¿no? Eso, cicatriz, ¿no? O sea, tú imagínate que te habías llamado, pues, yo qué sé, Esguince. ¿No? Pues bueno, había un grupo de Esguince de Frenillo, ¿no? Que se llamaba. Sí, sí, descarado. Sí, sí. Bueno, pues fíjate, está todo. Bueno, pues mental. Igual no ha trascendido. Anginas. Anginas, en vez de escorbuto, ¿no? ¿Sabes? Anginas. Angina de pecho, yo qué sé. Pues, vale, pues. Pues al final. Hay que quedarse. Bueno, sí, el nombre está muy bien, ¿no? De quedarse con el nombre, pero lo que realmente importa... El contenido, es el contenido es, de... Luego ya habrá que el nombre quedará relegado, pues, claro. Simplemente a una banda que se llama Nalga, pero lo que importa es la grandeza de esa banda, más eso o menos. O bueno, yo espero que vosotros sigáis adelante con la ilusión que se os ve. Y... Sí, hombre. O sea, nosotros mientras tengamos cosas que decir, las vamos a decir. Luego, el día que ya no tengamos nada que decir, pues bajaremos la persiana a tomar por culo, porque tampoco vas a estar ahí viviendo de... Pues eso, del cuento, ¿no? O sea, bueno, viviendo el cuento, o sea, seguir por seguir, ¿no? O sea, tienes algo que decir, lo dices. No tienes nada más que decir, pues a otra cosa, ¿no? Ya lo dirán otros, ¿no? Lo dirán otros, o ya lo seguiremos diciendo de otra manera, ¿no? Exacto, o cuando nos apetezca decirlo, ¿sabes? Uh-huh. Así. Bueno, venga, vamos a escuchar una última canción y luego ya despedimos un poquito... habíamos escuchado Por Cojones, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más? No sé. Es que como todas son buenas, no sabes. Vamos a escuchar, venga, vamos a escuchar la de Corazón Borracho ya para que la gente diga, joder, estos de nalgas, unos moñas. Que bueno, en este tema me comentabas que era donde... Sí, toca, colabora con nosotros Toro, el guitarrista Doctor Deseo. Así que un saludito para el Toro, que es una gran persona. Que es un tema más, quizás algo más diferente a lo sí, que es la línea del disco. Sí, es más suavecito, más pues un poco así de amor. Un poco así. Bien, está bien, ¿no? Porque también... Sí, sí, nosotros también nos enamoramos, ¿no? Este quizás sea el que gusta a la vertiente femenina de... No creo yo que las canciones tengan un género, ¿no? O sea, digo por si... Yo siempre, mira, yo de hecho siempre que tocamos esta canción digo, mira, una canción bonita como yo. O sea, al final el género del tema no tiene mucho que ver. A mí es un tema que me gusta mucho, ¿eh? O sea, vale, que luego no me digan a mí que no, es que estás asociando sensibilidad con como si los varones no fuéramos sensibles, ¿no? De hecho, gracias a Dios somos sensibles, ¿no? O sea, yo soy una persona muy sensible. Uh-huh. O sea, hay que sentir para transmitir, también hay que sentir las cosas. Vale, entonces no he dicho nada, ¿eh? Ahí vamos. Yeah. Pues sí, pues sí. Un temilla sentido, ¿no? Sí, tema muy bonito. Claro que sí. Bueno, pues todas estas canciones que venimos escuchando las podéis encontrar en ese primer CD de Nalga, Sonamos como el culo. Y nada, bueno, estamos ya apurando la despedida del programa, digamos, ¿no? Koldo, si quieres añadir alguna cosilla más. Bueno, hemos hablado de los conciertos que tenéis a la vista y tal, y bueno, algún... Poco queda que decir, ¿no? Lo único es el próximo día 10, o sea, el viernes que viene, estaremos en Achuri. Aquí en Irala están los Ratzinger, está Porco Bravo, en Ocharcuaga también está Vomitando Desperdicios, Primeros Auxilios, hay rock and roll por todos los sitios, tenéis una oferta de la hostia. Pero bueno, si os apetece ver a los Nalga y ver cómo sonamos como el culo, pues ahí estaremos en Achuri, en la Plaza de la Encarnación, a las 10 de la noche. ¿Esto es con motivo de...? Son las fiestas. Ah, también. Las fiestas del barrio. Claro, o sea, esas fiestas de barrio molan un huevo, tío. Ojo, eso es lo mejor, tío, es espectacular. De la gente ahí... Porque al final es la gente del barrio, la gente, ¿no? Del barrio, ¿no? Bueno, si es cierto que siempre se puede unir... Sí. Peña, ¿no? Pero que al final es... Al final así las fiestas de barrio pequeñito, ¿no? De, pues como son las de Mayona o así, son fiestas de la gente del barrio y, joder, a nosotros nos hace muchísima ilusión, ¿no sabes? Uh-huh. Entonces eso, comentar eso, que a las 10 de la noche, más o menos era rockera, ya se sabe cómo es esto, pues ahí estaremos en la Plaza de la Encarnación echando ahí un buen rato, haremos el Sonamos como el culo y también tocaremos temas de lo que será nuestro siguiente trabajo y... Ya estaremos dándolo todo una vez más, por si acaso es la última, ¿sabes? Que hay que vivirlo siempre todo como si fuese la última vez. Por si acaso, ¿verdad? Por si acaso, claro, ¿verdad? Nunca se sabe. Oye, pues nada, dales un saludo aquí, sí, a Jimmy, al resto, y a los tres compañeros y tal. Sí, compañeros y grandes amigos, la verdad. Que yo espero veros también pronto, en cuanto pueda, en directo y tal, sí. y disfrutar un poquillo... Ahora ya tengo por aquí, ya me estudiaré el disco. Ay, ay. Tal, ¿no? Que me acompañe, ¿no? En la cocina, en el coche, tal, ya, ¿no? Que de eso se trata también. Sí, ¿no? A mí me acompaña mucho fregando, la verdad. Sí, me lo pongo para fregar. Me da ahí como rollete, ¿sabes? Sí. Vale, bueno, pues gracias, tío, por acercarte. A ti. Y bueno, supongo que si seguís adelante habrá más ocasiones, sí, de vernos, sí, por aquí. Sí, sí, eso seguro. Y seguir presentando cosas nuevas, ¿no? Sí. Que es de lo que se trata. Ah, ahí está. Bueno, nos despedimos con una última canción. Koldo, dime... Nosotros solemos cerrar que siempre los bolos de mala hostia, ¿no? Es un tema que nos pone cachondas, nos pone ahí a tope. ¿Cuál? De mala hostia. Ay, joder, perdona. Siempre, bueno, nos vamos de mala hostia. Que es la última. Sí, es la última, es la que cierra el disco y es la que suele cerrar además los bolos y es que es verdad, ¿no? O sea, al final... ¿Por qué esta canción es la última y no es la tercera? Al final es que, joder, pasa de todo, me cago en Dios, y la gente te ponen ahí un partido de la selección o lo que sea y es que no pasa nada, ¿no? O sea, la gente está dormida, pero... no sé, tío, estamos idiotizados o algo, ¿no? Y... Va, venga, que trabajemos hasta los 100 años o hasta los 200, no pasa nada, pero no pasa nada. Partidito de la selección y todos en casa o en el bar y a tomar por culo. Son cosas que bueno, que al final, quieras que no, estamos metidos en un... Yo creo que todos estamos, al final, somos responsables, ¿no? De esto en lo que estamos metidos, ¿no? Sí, sí, pero bueno, un toque de atención y un... Luego el sopapo de hermano este que te... Me cago en Dios. Te das cuenta, ¿no? Sí. Quizás te puedes dar cuenta escuchando esta canción, o seguramente te puedes dar cuenta en otro momento, ¿no? Pero al final se trata de eso, ¿no? Es que al final te despiertas y dices, pero ¿qué cojones pasa, tío? Y no pasa nada. O sea, esto, y no pasa nada, pues ya está bien, ¿no? Bueno, pues vosotros lo decís aquí bien claro, sí, y a tomar por culo. Eso es. Así que ahí queda, de mala hostia. Quizás tengamos que estar de mala hostia a ratos y otras veces a disfrutar. Porque bueno, como es sábado, 4 de junio, hoy, si queréis, podéis ir a ver a La Broma de Satán y sí, un décimo mandamiento. En el Edasca es, ¿verdad? Efectivamente. Ahí está. No, en la Sala Esquena. Ah, Sala Esquena, ¿verdad? Perdón. Sí, sí. Pues es un buen plan, ¿no? Sí, es un gran plan, sí. Y si no, pues os podéis escuchar el disco de Nalga. En el Bandcamp, por ejemplo, ¿no? Ahí está, y en YouTube. Mientras os tomáis un bote de cerveza en casa. Ahí. Es que ricas, Koldo. Venga. Adelante, rock and roll. Nos vemos el próximo sábado. Agur. nada.